bicha preta pa' que la pinga se me pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare. Esa shorty está puesta pa'l peliculeo. Ese culo se llevó el trofeo. Me dijo que me ama y yo le creo. Oh, siempre ha sido mi fanática. Es fina pero media satánica. Después de la disco me la robo. A mí le gusta todo. Ya tiene un gatito, pero es un bobo. Ella baila como una stripper. Y en la cara me rebota esa nalgota. No le importa que critiquen. Tiene un par de amigas locas, pero ella es la mejor. Quiere que ella se le instale, quiere que el gistro le jale. Y aunque le tire la mala, como quiera sobresale. Jangueo en el bajo mundo, dale, suena el luma y dale. Que las nenas están diciendo que esta noche tú se vale. We in the club, que ella quiere hacer de todo. Con este perreo ya casi se embarazó. Suena el reggaetón y el culo me lo pegó. Vino con su amiga y son un paquete de dos. Ella es más suelta que Randy de la gueto. Y cuando se lo meto me dicen empújamelo completo. Vamos a jugar más de web en la borreto. Pa' que el bellaco no se quede obsoleto. Ella baila como stripper. No le importa que critiquen. Tengo par de amigas locas, pero ella es la mejor. Chiquitita es penoculona. Lo que tiene puro no es corta con aceituna. Es como un golazo para el tiempo de Maradona. Llevo dándole tolme y ni me menciona. Prénganse la fila y díganme en dónde está. Todas las bellacas, díganme en dónde está. Las que chichan, fuman y beben, díganme en dónde está. La nota, el chulito le explota. Y no le doy break. La monto en el bicho y la pongo en play. La pantera rosa toda la noche por ley. Cuánto estoy privado, baby girl, I'm pay. Everyday, yeah. Se bicha aprieta pa' que la pinga se me pare. Con la teta rebotando, casi casi se me sale. Pa' que te vi me lo gale. No me lo sale, no me muerda la cabeza, baby. Que eso no vale. Ella baila como una estrella.